Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabó, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a Club Gabó, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabó. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como Club Gabou y en YouTube. También en Spotify y todas las tiendas digitales. Pueden poner me gusta en facebook.com/Gabou. Les cuento que este es el último episodio de esta tercera temporada. Me voy a tomar un tiempo para descansar y sobre todas las cosas para conocer a la persona más importante de mi vida, que es mi futura hija Camila, que está en camino. Les pido un favor, mientras no esté grabando episodios, mantengan este podcast vivo. Comenten los posts en gabou.com.ar, en YouTube o donde lo escuchen. Compartan los episodios que les gusten. Háganme sentir que no estoy solo con los comediantes hablando de cosas que nos interesan solo a nosotros. Que no estoy solo aprendiendo de comedia en cada charla. Que no fue al pedo el tiempo que le dediqué a editar cada episodio, a cortar las fotos, a subir los videos a YouTube. Cuéntenme dónde lo escuchan, para qué les sirvió, qué o a quién descubrieron. Háganme sentir que es un espacio útil para todos y les prometo que si esto pasa, en el 2018 vuelvo con una nueva temporada. El invitado del día de hoy es un comediante que repite en este podcast. En el episodio 51, que grabamos en el año 2014, nos contaba cómo había dejado su trabajo para dedicarse a la comedia. En este tiempo, casi 3 años, pasaron un montón de cosas en su carrera. Giró por todo el país varias veces, hizo un Luna Park, grabó su unipersonal para Netflix, hizo su unipersonal en un montón de lugares, hizo shows de comedia, hizo shows de música. Viene de hacer una gira con Lucho Mellera por todo el país, infernal, con 30 fechas. Recibimos en Club Gabou a Lucas Lauriente. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Volviste contento. El domingo. Hoy es jueves. Hoy, volví el lunes. El lunes. Y hoy de la Pampa. Sí, última fecha de la gira, por fin. ¿Cuántas fueron? No sé el número exacto, pero creo que fueron 33, 34, algo así. Una locura. Un desquicie. Un desquicie porque eran literalmente todas las provincias y había lugares a los que no habíamos ido nunca. Experiencias muy locas. ¿Qué te dejó la gira? Que me dejó la gira. En caliente. Bien. Yo quería grabar este episodio, así como grabé con Lucho cuando fue Luna Park al toque. Quería grabar este al toque porque viste que uno todavía está en ese sentido, ese sentimiento de gira en la cabeza. Lo tiene en la cabeza, sí. Bien, creo que aprendimos muchas cosas con estas giras. En principio aprendimos que no hay que hacer por nuestro bien, por nuestro bien corporal y mental, no hay que hacer una gira con tan poco tiempo. O sea, tantas fechas en tan poco tiempo. Entonces hicimos 33 fechas en 3 meses, una cosa así, 2 meses y medio. Lo que significaba por ahí a veces hacer giras de 6, 7 días seguidos, o estar, no sé, un día en Capital y después salir, aparte de los horarios de los vuelos, por ahí salíamos a las 3 de la mañana para llegar allá. Claro, yo veía las historias. Por ahí me levantaba a las 9 y veía. Ustedes hace 2 horas que estamos en Aeroparque. Claro, no, y encima este año que Aerolíneas no tuvo su mejor desempeño. Y por ahí, no sé, llegabas a Aeroparque y estaban todos de huelga o estaban todos los vuelos retrasados. Y a mí no te digo que me chupa un huevo, pero me relaja un poco más porque sé que al fin del día vamos a terminar llegando a la ciudad. Pero por ahí el Tanito, Lucho se ofuscan un poquito más o se calientan un poquito más, ¿viste? Y eso los pone un poco mal. Y nada, aprendimos que hay que hacer las cosas con más tiempo. Aparte, hacerlas con más tiempo te da más tiempo para promocionar las fechas, te da más tiempo para respirar. Y me parece que eso fue algo que no hicimos en esta gira, no respiramos ni un minuto. Creo que nadie hizo una cosa así. Creo que Simonetti en su momento había hecho el año pasado, claro, una gira así también monstruosa. Y ustedes son los segundos que hacen una cosa así. Claro. No sé si no es más grande. Es un poco más grande. A Fede le faltaban un par de provincias puntualmente. Sé que él igual creo que hizo más fechas, de hecho. Porque él terminó metiendo otras ciudades más. Pero a él le faltaron un par de provincias. Igual, lo que sea, es lo mismo. Pero fue muy, muy cansador. ¿Y viajaban los tres? Viajábamos los tres, a veces los cuatro. Porque traíamos a Joan, el hermano de Lucho. que él edita y hace videos y filma. Entonces nos servía mucho que él esté ahí con nosotros porque nos ayuda a generar contenido para después hacer algo en un futuro. Nosotros lo que tiene es que tenemos mucho material en video. Tenemos una GoPro con la que filmamos, más los celulares, más otras cámaras, y tenemos mucho material con el que queremos hacer algo. No es un documental, todavía no sabemos bien. ¿Incluido lo del Luna o aparte? Incluido lo del Luna. Porque en un principio nosotros queríamos hacer el DVD del Luna y sacarlo como una especie de especial. Y apareció Netflix y nos dijo, bueno, queremos grabar sus especiales, pero no puede haber nada de otro show. O sea, no podíamos hacer que subiera el Luna, por ejemplo, y que esos chistes después se repitan en Netflix. Así que dijimos, bueno, es Netflix, sacrifiquemos el Luna y hagamos algo más especie documental. ¿Qué más? Contame más de la gira. Bien. Contame más. ¿Qué provincias fueron las que más te gustaron? Bien. ¿O les gustaron estar? ¿Cuáles sufrieron un poco más? Entendimos que en el norte no somos fuertes todavía. Por lo menos en algunos lugares del norte. Por ejemplo, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy. Son plazas nuevas también para el género. Sí, son plazas recontra nuevas, pero no creo que nosotros seamos por ahí. Nos contaban que los Instagramers funcionan un poco más, también porque tienen muchos más seguidores y es lógico que les llegue a una porción de la población más grande. Igual a nosotros nunca nos fue bien en el norte, puntualmente en estos destinos, en Santiago y todo. Salta, por ejemplo, Salta y Jujuy, que ya lo habíamos hecho. Y Santiago yo ya he ido solo también. Nunca nos fue súper bien y esta gira tampoco fue distinto. Que igual, que nunca nos fue súper bien a 100 personas, 150 personas, no está mal. Pero bueno, sabés vos que sos productor que con eso no se cubren los costos. Claro, y es más bajo que otros lugares. Exactamente. Eso pasa, cuando vas a un lugar y metes 600 y vas a otro y metes 100. Claro. No es que uno desprecie a los 100, pero decís... ¿Qué hicimos distinto acá? Claro. Esa es nuestra pregunta. Pero bueno, también descubrimos un montón de destinos que no sabíamos que funcionaban muy bien. ¿Por ejemplo? Chaco, que también, bueno, son del norte. Posadas, Catamarca, nos resorprendió. Agotamos el teatro en Catamarca. La Rioja, que ya nos ha ido bien, pero volvimos a ir, volvimos a llenar un martes en La Rioja. Eso es una locura. Te das cuenta que hay muchos lugares a los cuales por ahí no les tenés fe de ignorantes, de porteño ignorante, básicamente. Sí, claro. Y que después terminan funcionando un montón. Bueno, mismo Magalí también en Corrientes, por ejemplo. Paraguay, amigo. Es 600, 700 personas, que es una locura. Es un desquicie. Es una locura en capital, digamos. Es una locura en donde uno está habituado. Claro, nosotros ya creo que por suerte nos aburguesamos un poco, perdón que te interrumpa. Y estamos como, bueno, y si no hay 500 personas, como, me pongo malo, me pongo choto, qué sé yo. Por lo menos como comediante uno tiene el ego, viste, como muy, muy alto, y de repente no metes la misma gente que metes en otro lado y te angustias. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo soy una persona que tiene muchos altibajos, viste. Entonces, pero hay un capítulo de Louis, la serie. Sí. No sé si el capítulo ese que va al casino. Y él dice, la mina le dice, vos tenés que aprender que la carrera del comediante es así. Mañana voy a estar yo en esa sala de mierda y vos vas a estar en esta. Claro. Es como, aprendé que este laburo es así. Total, total, total. Me parece que los que sobreviven en la comedia son los que entienden eso. Digo, es difícil de entender. Sí, obvio, lógico. Pero, viste, digo, hay comediantes incluso en Argentina que bueno, y tienen altibajos y hay que sobrevivir con eso, hay que vivir con eso. Total. Yo lo que veo, y voy a dar un caso concreto, que es Gonzo Bizán. Ajá. El amigo Gonzo. Tiene mucha tolerancia al fracaso. Y me parece que eso es importante. Uh-huh. Yo lo he visto con muchos comediantes con los que yo laburo. Que yo decía, ¿cómo te bancás, boludo? Ir todas las semanas a comer happy a una sala y los chavos. Igual puntualmente no me parece que sea el caso de Gonzo. No. Pero Gonzo cuando... Digo, pero que sí, con los que altibajos, en un principio... cuando sí, te sí. toca, digo, tiene el temple de bancársela. Y eso, lógico. Y eso es difícil. Lógico. Sí. Es eso es algo difícil. Es algo que también admiro de él. Tiene mucho huevo y va para adelante. Me parece que también es esto, es entender que hay plazas que son nuevas. Es muy difícil ir a Formosa y meter 500 personas. Por ahí en 2 años va a pasar. Pero también cuando al principio empezábamos a girar también a Rosario, íbamos a el Café de la Flor, que ahora está cerrado, no sé sí, qué onda. Falleció una persona. Ah, el chabón que se electrocutó en el escenario, claro. Exacto. Uf, podría haber sido cualquiera de nosotros. Al principio íbamos a Rosario, metíamos 40 personas, y ahora después vamos 3-4 veces por año ahí a la Bardén y explota y está buenísimo. Pero bueno, uno como que se aburguesó y se olvida que hay destinos que hay que volver a construirlos de cero. Pero aparte puede pasar que fuiste ese día y era fin de mes, que no pusieron bien los carteles y no se enteró nadie. Claro. O sea, son tantas las variables que corren, que esa semana es fiesta de egresado y todo el mundo está con la cabeza en otra cosa. Total. Y a veces me ha pasado en algunas giras que uno la arma porque está ahí. Entonces me queda como de camino. Pero ese día no es un buen lugar para ese destino. Total. Y vos decís, bueno, la hago igual porque ya estoy ahí y no voy a pagar otro vuelo para... Exacto, y bueno, y por ahí no es el mejor día. Entonces, son muchas variables. Y me parece que lo que hay que siempre evaluar es la película, no la foto, ¿no? Uh-huh. Porque es muy difícil, si no. Y en Capital lo mismo, a veces funciones, te puede ir bárbaro y un día vendiste menos. Y bueno, hay que sobrevivir. Cabeza para adelante, ¿no? Y esto que decís de por ahí estás en un lugar y querés hacer y haces la función porque estás ahí, eso es algo que la gente no sabe. La gente por ahí te dice, che, ¿por qué no vienen tal día? No, pásenla para tal día. Como si fuese cuestión de llamar al teatro, che, vamos a ir tal día. No, hay un montón de cosas que arreglar. Las fechas no están. No, nos ha pasado que mismo en esta gira nos bajaron dos fechas por actos políticos. Claro. Bueno, nos bajaron una fecha en San Luis de repente porque había un acto político y otra no me acuerdo dónde más. Y te la comes, boludo. Y si vendiste, no sé, había 150 entradas vendidas, te las metes en el ojete. Porque, pero no sé cuánto se puede putear, perdón. No, porque. No censura acá. Perfecto, perfecto. Porque es el teatro y más cuando son teatros municipales, les chupas un huevo. Les chupas un huevo. Cuando es un teatro privado, por ahí sí necesitan recaudar y qué sé yo, y tienen otra especie de trato para con el artista y la producción que lo rodea. Pero bueno, hay muchas veces muchas cosas que el público no sabe de armar, claro, una gira y que son un vergazo limpio. Es muy difícil armar una gira. Es muy difícil. Yo que mi laburo muchas veces consiste en sentarme, agarrar un calendario y empezar a cerrar fechas y hablar con productores y explicarle lo mismo a 15 personas. Total, es una cadena. Es muy desgastante y además tiene una cuota de siempre algo falla en la gira. Sí. O sea, tiene... No existe que vos llegues y esté todo perfecto. O te falla la comida, o te falla el hotel, o te falla el teatro, o las luces, o está todo perfecto y no fue nadie, o... ¿Viste? Siempre, o el micrófono falla. Claro, o el técnico está con pocas ganas y te no, lo hace más difícil. Me pasó ahora que un técnico estaba leyendo el rider durante la función. El rider técnico. De... Claro, digo, ¿por qué no lo viste hoy? No tuve tiempo. Y era como, estamos en la función, ya está. O sea, lo que... Claro. Y contra eso, ni siquiera es alguien que vos vas a seguir viendo todas las semanas como para... Y ni siquiera le pagás el sueldo, entonces no tenés mucho derecho a decirle nada. Total. Le chupás tanto un huevo como vos a él. O sea, no. Es muy difícil armar una gira. Y sí, siempre algo falla porque aparte no hay que entender que no todos están a tu disposición. Por más que uno así lo crea, o por más que uno se crea en ese derecho porque, no sé, porque pedí la fecha en el teatro o porque le pagué a tal técnica... hay veces que hay veces que la gente no está con vos. Con Lucho lo hablamos esto siempre. La diferencia, y que creo que como productor vos lo podrás ver también, la diferencia que hay cuando en un teatro quieren que estés y cuando sí. No. Cuando en un teatro están agradecidos de que hayas ido o gustosos de tenerte, pero cambias vos como comediante para el público, todo sale distinto. Si ya es un teatro en el que se pusieron de culo por esto, o porque esto no les gustó, o porque no les caes bien, simplemente porque, o no les importás directamente, que la indiferencia creo que a veces es mucho peor, ahí la función puede correr peligro. Por eso también, y esto, ya que estamos como blanqueando para todo el mundo, muchas veces un evento se cobra caro para que realmente, cuando vas, sea alguien que realmente quiere que vos estés ahí. Claro. ¿Viste? Es lo mismo. Cambia toda la experiencia del comediante, del productor y del público. Total. Cuando es una persona que realmente quieren que esté ahí. Por eso, ni hablar. Pero pasa eso en las giras y en los teatros. Qué lindo que es cuando llegas a un teatro que quieren que estés. Sí, sí, sí. Y cómo te das cuenta la hostilidad cuando no quieren que estés. Uf, de todos te miran con cara de culo. Desde los boleteros hasta los técnicos, hasta los acomodadores. ¿Y cómo llevas adelante el tema este de las cosas cuando fallan? ¿Cómo te lo tomás vos? No solo en el teatro, sino por ahí en el hotel, esto, el viaje. ¿Cómo lo vivís? Creo que ya a esta altura ya somos medio a prueba de balas. Me parece que en la gira cuando fallaba algo en esta gira puntualmente era todo un poco más tenso porque estábamos todos más cansados. Claro. Porque el primer día es una cosa. Claro, pero a la fecha número 32 y ya si falla algo, me voy a poner mal. Mi reacción no es enojarme ni mucho menos, ya está, si las cosas están mal y listo. Por suerte tenemos un equipo con la gente que quiero que labura muy bien y que ante el primer error se pone el Tanito, se pone todo en la espalda, o Cata o Cali, quien sea, Fran, cualquiera de todos los que laburan. Mi hermana ahora también está laburando en la productora. Ah, mira. Está ahí haciendo medio las partes de las redes y todo eso. No, acudo a ellos. Simplemente acudo a ellos y que me ayuden. Porque para eso estamos. Yo estoy para decir hacer chistes reír. Y ellos están para que las condiciones, para que yo los diga, estén dadas. Sí, también creo que una cosa importante o una recomendación que yo podría dar es elegir las batallas. Total. Es como decir, bueno, no está la banqueta como tiene que estar. Bueno, voy a ir sin banqueta. Y esto no va a ser vida o muerte, ¿viste? Voy a poner por ahí cara de culo o la voy a pelear, pero definir que dónde uno pone más fuerza, sí. Claro, claro. También pasa con el stand-up, que es un género tan fácil que se subestima. Claro. Vos le decís, necesito una banqueta para apoyar el agua y te trae una banqueta con un coso. ¿Cómo si pongo el agua y se cae? Se cae, capo. Sí, sí, sí. Sí, eso lo veo mucho más en las técnicas. Los técnicos son los que más subestiman el stand-up. Que dicen, ¿y pero para qué necesitabas la barra de adelante, las luces, la no sé cómo se llama, no sí. Me sale la parte de luces? Si es stand-up nada más, con que esté prendida la luz. No, capo, me tiene que dar de frente la luz para que se me vea la cara. Tiene que estar más o menos abierto para que yo me pueda mover. Cosas básicas, el micrófono tiene que andar no me dejes un inalámbrico nunca, yo no confío en un inalámbrico porque puede fallar, un millón de veces puede fallar. ¿Vos no usás inalámbrico? No, jamás. Yo por ejemplo generalmente pido inalámbrico y siempre un backup de cable. Ahí va. Entonces ante una falla vamos con el tac. Y pero hay veces que no, que se olvidan la batería o que por X motivo. Mira, te voy a poner un caso más puntual. En Netflix me falló el inalámbrico, no sé si te enteraste de toda esta movida. Sí, sí, sé que hubo muchos problemas técnicos. Tuve que arrancar la filmación 4 veces de 0. 4 veces de 0, Gabo. Tuve que decir los primeros 5 minutos 4 veces. Porque el inalámbrico con el que grababan, vos grababas con el inalámbrico y con una especie de corbatero, no sé, que me lo pegaban con una faja que encima me apretó un montón. Ahora es más pasón. Y no sé qué mierda pasó con las ondas. Hubo una especie de interferencia y eso hacía que se corte el micrófono. Que de esto, todos los de Netflix, que son un equipo gigante, vinieron como 50 personas a grabar eso, no sé cuánto, se dieron cuenta aún después. O sea, cuando yo después me reuní con ellos a ver otras cosas, ahí dijeron, mira, nos dimos cuenta después de hacer un estudio minucioso, las posibilidades de que pase esto eran 1 en 10 millones. Pero pasaron, y con micrófonos inalámbricos he tenido 1000 problemas. Yo prefiero el cable, está el cable funciona, listo, testeamos el cable, nos fijamos. Sí, yo soy más. A mí, anticuado. Si puedo elegir, prefiero con cable. Lo que pasa es que algunos artistas me dicen, no, yo quiero inalámbrico. Claro, quiero estar así, cómodo. Hay, de hecho, hay algunos que se ponen la vinchita. Yo, la verdad, la vincha es. Es de terror. Es lo peor que me puede pasar. Es de terror. No conozco. No funcionan bien. No. Con rayuela. Dijimos, bueno, vamos a comprar unos Sennheiser. Gastamos un dinero que no teníamos en un micrófono. Que son, se supone, de lo mejor. Me asesoré, hablé con técnicos. Dijimos, y fallaban. Fallaban, claro que sí. Decís, ya no sé qué recurrir. O sea, ya está. Claro que sí. En su momento, cuando hacíamos pendejos, ¿te acuerdas que lo hacíamos con Gregorio Gonzo? Justamente también teníamos las cosas. Habíamos comprado 2, creo, no sé cuántas habíamos comprado. Y siempre había problemas, siempre. Gente que sabe, me dijo también, alguna me dice, si no tenés que tener las manos libres porque haces otras cosas, siempre con cable. Sí. El mejor inalámbrico es peor que un cable más o menos. Eso es lo que dice siempre el Tanito. Claro, bueno, lo que pasa es que si a mí un artista se me plantea que quiere un inalámbrico, Campa tiene la costumbre hace 15 años que usa un inalámbrico. Claro. Andá a cambiarle la costumbre. No, para ¿viste? Nada. No, para nada. Se siente cómodo y siempre se le pone uno de cable. Si falla en inalámbrico, tiene la opción de agarrar. Y siempre, si alguna vez, no tuvimos grandes problemas, la verdad, con los inalámbricos últimamente. Al principio teníamos un poco más, ahora un poco menos. Después hay salas que son malas para inalámbrico, como el Belma. Sí, porque hay total, mucha interferencia. Total. Entonces, el mismo micrófono que te anda perfecto en Rosario, en la Bardén. En el Belma no. Sí. Bueno, cerró el Belma, qué tristeza. Cerró el Belma. Y ahora volvió a abrir y se llama Lucille. Y es un lugar de rock y puede haber algo de stand-up más adelante. Ah, bien, bien, bien. Y donde estaba Boris, que es en la misma cuadra, que cerró también Boris. Hay una cervecería. No, abrió Cyran. Ah, ahí va. Que es de los dueños de Cyranush. Ahí va. Y va a haber comedia. Ahí seguro va a haber más comedia que en Lucille. Así que se van reacomodando los lugares. Total, total. Parecen espacios los dos que van a estar bien para el año que viene. Vamos a ver. Total. Yo tiré cervecería porque era... No, porque hay una cervecería, ¿sabes qué? Creo que al lado de Boris hay una cervecería grande. Y como todo ahora es una gran cervecería... Palermo. Palermo es una gran cervecería. Viviendo. Abren adentro de las cervecerías, abren otra cervecería. Oh, Dios mío. Tanta gente toma la birra. Tanta gente toma la birra. Tanta birra toma la gente. Que hay tanta cervecería. Tan bien funcionan. Y debe ser, qué sé yo. No sé. Cada vez hay más gente también haciendo estándar. También, también, también. No sé. Tanta necesidad de reírse ahí por ahí. Al parecer. No sé, con el tiempo todo se va depurando y va quedando. Total. También hiciste un show hace poquito en Cyranush acústico. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo? En el medio de la gira, porque aparte no fue que dijiste, bueno, termino la gira, me tomo un mes de descanso. Ah, no, en medio de la gira lo pusimos. Porque también uno no había fechas para hacerlo. Nosotros ahora tenemos el 16 el ópera, la última función, y ya después, 3 días después, me voy a Chile con mi novia, 4 días a descansar, por lo menos antes de la gira del verano, que también son creo que 36 funciones en 40 días, una cosa así. Yo siempre toqué música, de hecho, en los shows de stand-up también metemos un poquito de música. Con mi amigo Fede, que es un compañero mío del secundario que toca la guitarra y me acompaña en los shows. Y un día dijimos, che, estaría bueno hacer un show de música, solo música, para ver qué onda. Y para probar si a la gente le gusta y qué sé yo. Y lo hicimos más como una prueba y funcionó y estuvo divertido. ¿La pasaron bien? La pasamos muy bien. Fue raro igual para mí, por lo menos no... ¿No hiciste nada de stand-up? Nada. ¿Ni 5 minutos? Nada. Dije alguna boludez en el medio, pero cosas con eso que estaba pasando ahí, pero no para nada stand-up. Para nada stand-up. Un comentario. Vos te vinculás mucho con músicos. Te gusta mucho la música y sos amigo de músicos y los vas a ver y todo eso. ¿Siempre fue así? Se fue dando de a poco. También porque me parece que ahora hay como una especie de comunidad general de artistas, me parece. Me parece que ahora como que... Y creo que las redes sociales abrieron mucho el juego a que de repente músicos conozcan comediantes y actores y de repente todo se democratiza un poco, o por lo menos todos nos conocemos con todos. ¿Los músicos los van a ver a ustedes a los shows? Sí. Sucede. Algunos, ¿no? Obviamente, ¿no? Con los que tenemos más afinidad, por ahí los pibes cruzando el charco, que tienen buena onda, nos vienen a ver, yo los voy a ver. De hecho, hoy Nahuel, que es el guitarrista, presenta su disco solista y me invitó a cantar una canción, ¿viste? Ah, muy bueno, muy bueno. Muy loco. Yo siempre aclaro ante todo el público, chicos, yo acá estoy choreando, ¿eh? Yo no soy cantante, ni mucho menos. Y creo que el que me conoce, si me ve ahí parado, sabe que no puede esperar que yo dé la misma performance que una persona que se dedica a eso y que vive de eso. ¿Y dónde va a ser esto? ¿Qué cosa? La presentación. La presentación del disco de este pibe en el Método Kairos hoy a la noche. Que de hecho habían tenido un problema en ese teatro, se había caído una pared al lado y se le había roto el techo y tuvieron que hacer una colecta. Pero es bueno que haya aparecido y que de nuevo la sala esté de pie, ¿no? Muy bueno, y el pibe es muy bueno cantando. Canta re zarpado. Sí. Canta re zarpado. ¿Lo conoces, Anahuel? No, conozco de las redes, usa mucho, pero no. Sí, le pone toda la onda, es un pibe aparte muy, muy dulce, muy buena onda, entonces de repente que nos inviten es... Yo lo que veo es que por ahí con el tiempo se van armando como... grupos de artistas contemporáneos. Uh-huh. Es como, siento que cuando, los de 40 tienen un grupo, que los de 30 tienen otro grupo, entre músicos, cómicos, actores, que se juntan para alguna cosa, se van cruzando en eventos. Total. ¿No? Es como contemporáneo, gente que se hace amiga. Sí, definitivamente, sí, se hace un grupo de gente también, porque... en definitiva, si más o menos tenés la misma edad que otra persona y compartís esto que es vivir de lo que te gusta, me parece que ya de movida tenés un montón de cosas en común. Ya, hay cosas que como comediante, y esto lo hablamos mucho con comediantes y también músicos o gente que se dedica al arte, hay cosas que no le podés decir a una persona que no se dedica a eso, ¿entendés? A mí una persona que se levanta a las 6 de la mañana para ir a la oficina todos los días, me escucha quejarme de que tengo un vuelo a las 4 de la mañana y me quiere cagar a puteadas. Y no lo culpo. Pero esa persona no se puede poner en mi lugar porque no sabe lo que es el estrés de una persona que se dedica a la comedia, por ejemplo. Todo, sigue siendo un trabajo y todos tenemos nuestras cosas que salen mal y nuestras cosas que nos ponen mal. A todos nos contesta mal una persona, a todos nos mira con cara de culo otra, y todos tenemos problemas, pero hay cosas que no le podés decir, son dolores que no son comparables, me parece. Claro, claro, sí, sí. Esto de no saber cuánto vas a cobrar este mes. Exacto. O el mes que viene, y que hay una fiebre, como hubo la fiebre aviar en ese momento, y la gente no iba al teatro. Exacto. Digamos, estás muy expuesto, es muy vulnerable la vida del comediante. Es hiper vulnerable, digamos. Esto que no va gente, que te fuiste a un lugar, viajaste y no... Bueno, sí. Sí, entiendo que es difícil también quejarte porque uno tiene la suerte también de trabajar de lo que uno le gusta. Que claro, eso, claro. Es un montón. Claro, y que le vaya más o menos bien. Pero es lo que decís vos. Vos no sabés si el día de mañana, de repente... Está bien, el stand-up yo creo que no se va a terminar acá. Yo creo que el stand-up está en pleno crecimiento y que en algún momento va a tocar un techo. Pero también todo puede ser de repente, de la nada, las cervecerías pueden cerrar, el stand-up puede dejar de funcionar, la gente puede dejar de ir a ver stand-up, o la gente me puede dejar de ir a ver a mí o a cualquier otro comediante, y de repente eso se termina. Y ¿cómo le explicas eso a una persona que tiene un sueldo fijo todos los meses? Que igual también hoy en día nadie te asegura nada en la Argentina. Ya no es como antes, en los 60, 70, no sé. Yo escuchaba. Laburabas 30 años en el mismo lugar. Claro. Te jubilabas ahí. Y eras inechable. Eso ya no sucede. Y me parece que eso es lo que debería alentar a todos los que se la quieren jugar a jugársela. Que ya hoy en día nada te asegura nada. Pero bueno, sabés más o menos que si te echan tenés una indemnización. Si de repente a mí me deja de ir a ver la gente, yo no tengo ninguna indemnización. Yo no tengo nada. Y eso es un riesgo con el que corremos todos los comediantes. De repente dejar de gustar. Por eso hay que reinventarse todo el tiempo. Por eso hay que escribir todo el tiempo. Por eso hay que romperse el culo e ir a actuar a todos los lugares que puedas actuar, por más que no haya gente, por más que... Y hay que meterle huevo. Pero hay muchas inseguridades que el tipo que labura en una oficina no va a entender. Como también hay muchos beneficios que el tipo que labura en una oficina me va a envidiar. Qué sé yo, todos tenemos cosas. El pasto es más verde del otro lado. Así es, así dicen y así es. No sé, a mí una cosa que me gusta mucho de la vida del comediante o de la carrera del comediante que yo no tengo es esta cosa artesanal de decir, bueno, ponle que no me vaya tan bien, que en un momento, como decís vos, no pueda vender tantas entradas. Voy a bares y hago 4 funciones por semana y vendo 80 entradas y no tengo productor, me produzco yo mismo. Poneme la música, vendo las entradas, o sea. Sí. Por ahí pongo un asistente y puedo irme viajar a las provincias y decir, bueno, hago bares chiquitos y puedo vivir de eso también. Digo, te da posibilidades. No estás tan... O eventos, o decir, bueno, me voy a dedicar a hacer eventos para llegar a fin de mes. Claro. Tenés como herramienta, sos vos mismo. Vos sos el artesano de tu arte. Sí. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Pero de nuevo, si sos proactivo, si sos una persona que se mueve y si sos una persona que está dispuesta a embarrarse las manos también. Yo creo que con todo este tema de aburguesarse y qué sé yo, que está en todos los aspectos de la vida y que en el stand-up está también. Yo, por ejemplo, hace ya creo que 2 años que ya no hago eventos. Yo no sé si la cosa empezara a apretar, cuánto me costaría o no volver a hacer eventos. ¿Los harías? Yo creo que sí. Llegado el caso, los haría. Pero bueno, creo que me costaría volver a eso. Que de nuevo, un evento no es la muerte de nadie para nada y no estoy despreciando a la gente que hace eventos. Por favor, háganlos. Yo puntualmente no me siento cómodo porque creo que mi material no es muy, muy ATP para eventos o por lo menos lo era antes y ahora ya no tanto. Pero no sé cuánto me costaría volver a eso, de tener que hacer eventos y de sufrirla un poco más, ¿entendés? A mí lo que tenía el evento es que me daba la sensación de que estaba yendo a la oficina. Y en cuanto un ratito, 2 horas. Pero las peores 2 horas de mi vida... No, y se extendía durante toda la semana, porque yo la pasaba muy mal toda la semana. Yo sabía que tenía un evento, y esto lo hablaba con Lucha Feisman, no me acuerdo cuándo. Yo sabía que tenía un evento y me cagaba toda la semana. Dije, ay, tengo un evento el sábado. Por más que el viernes tuviese una muy linda función, por más que toda mi semana sea bella, si yo sabía que tenía el sábado un evento, me cagaba la semana. Y dije, no, pará, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué si yo me dedico a esto para ser feliz? ¿Por qué le tengo que agregar esta cuota? Por más que después me llegue una plata extra a fin de mes en su momento, que creo que hacía una diferencia, Dije, no, ya no más, es al pedo. Había un comediante que me decía que hacía eventos con la plata en el bolsillo y cuando le estaba sufriendo se tocaba el bolsillo. Bueno, está acá. Está todo bien, claro, me la puedo bancar. Y bueno, sí, es difícil, pero es un laburo, qué total. Sé yo. A mí me parece que, digo, es un recurso y está a mano y es útil y es fácil de implementar y desarrollar. Está bueno. Obvio, y por sobre todas las cosas es válido, de nuevo. Totalmente. De nuevo, si sos un comediante que hace eventos, adelante, hermano, por favor. Si te podés adaptar y te funciona y los disfrutás. Hay gente que realmente disfruta hacer eventos. Sí. Hay gente que lo disfruta, le va bien, les gusta. Moldavski, por ejemplo, Moldavski la pasa joya al evento. También el gordo es todoterreno y hace reír hasta una piedra. Pero es un tipo que no sufre los eventos. Yo me acuerdo que lo hablaba con él y decía, yo si voy a un evento, yo ya sé que va a estar todo bien. Y bueno, aguante que te puedas tener esa mentalidad. No me pasa. Yo creo que, más allá de que hay algunos que son todoterreno, después hay muchos comediantes que son muy buenos en el teatro y muy malos en eventos, y al revés. Comediantes que son muy malos en el teatro, pero que yo para un evento lo llevo, porque sé que la rompe. Total. Conta chistes, que son graciosos. Entonces, sí, que se adapta. Totalmente. ¿Qué expectativas tenés con lo de Netflix? ¿Qué crees que va a pasar una vez que esté en el aire? ¿Cuándo va a estar en el aire? En mayo, creo. En mayo, pronto. Mayo. En 5 meses. Sí. Yo ya voy a tener una beba. Ah, ya vas a ser papá, igual. Ay, papá. Qué locura. Bueno, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué creen que va a pasar? ¿O qué pasó con otros comediantes que subieron y ustedes dicen por acá puede llegar a ir? Bien. Porque, perdón, te introduzco un poco. Sí, claro. Yo veo qué pasa con YouTube y con Instagram y bueno, ya más o menos veo qué pasó con esos comediantes. Pero con Netflix todavía es muy nuevo. No sé qué pasó con Copano, no sé qué pasó con Nata Valdebenito. Por ahí ustedes charlan más y... Bien, yo puntualmente con Copano hablé poquito. Yo tomo mucho también lo que dijeron los de Netflix mismo. Los chabones dijeron que, por ejemplo, acá venían a grabar 2 especiales nada más. No sé si sabías eso. Venían a grabar nada más 2 y por la calidad de comedia que vieron, terminaron grabando 5. Por ejemplo, los de Netflix están convencidos de que nos va a cambiar la vida. Convencidos. Están como, esto te va a cambiar la vida. O sea, esto va a ser increíble. También porque ven mucho el modelo de México. En México explotó un montón. Por ejemplo, esta piba Sofía Niño de Rivera. Sí. Nos contaba Raúl que cuando filmaron el show, la grabación del primer especial, les costó llenar ese teatro. ¿De cuánta gente era? Y era de 400. ¿Y esta semana? Y esta semana agotó el Auditorio Nacional, un año después, de 10.000 personas. Una locura. Tengo una gran ilusión, pero tampoco quiero pintarme pajaritos de colores al pedo. ¿A Copano, o sea, tuvo alguna repercusión, sabes? Él sintió que sí, que subió. No sé en cuánto en venta de entradas, pero si me dice sí, llegan menciones de Twitter todo el tiempo, de gente que lo está viendo, y aparte te abre mucho el panorama para que lo vea otra gente. Yo no sé cuánto se va a ver en México mi especial. Por ahí sí, por ahí no, por ahí pega, por ahí no, por ahí lo ponen y a los 2 minutos les parece una mierda y lo sacan. Me encantaría que explote y me encantaría que funcione, me encantaría. Tengo miedo también, no sé si miedo, es incógnita, ¿no? Es como una incertidumbre, no sé. A ver. No sé, para mí se ve mucho, pero... Lo peor que puede pasar es que no se vea mucho. Claro, sí, olvídate. Ese es el peor escenario. Olvídate. Que no es tan grave, digo. Nah. Lo que yo no puedo dimensionar es qué puede pasar si es un éxito. Y cómo se mide un éxito... Y no sé, digo, el otro día hablamos con Campa, el de Judas Freelander, no sé si lo viste. Sí, lo vi, muy bueno. Para mí es excelente. Y creo que el tipo le dio una visibilidad que hasta este momento no tenía. Como que mucha gente lo descubre a partir de Netflix. Mucha gente. Muchísima, sí. Digo, si viene Argentina, Buenos Aires, seguramente vaya gente a verlo. Seguro. Ahora, por ejemplo, Sofía de México, no sé qué pasa si viene Argentina. No logro darme cuenta. Porque nosotros, vos, yo y 10 más que estamos en el tema, por ahí yo ni siquiera vi el especial, pero la veo en Instagram y veo, más o menos me doy cuenta, y hay varios comediantes más y sí. Qué sé yo. Pero yo no sé si vienen acá, si tienen una venta importante de entrada. Por ahí de mexicanos viviendo acá. Por ahí no sé si vamos a México, 300 argentinos metemos. ¿Entendés? Que para mí ya, si fuese a México y metiera 50 personas, yo ya lo con 20 me consideraría completamente realizado. Sí, creo que... Pero lo que decías antes con la gira, con 50 entradas no pagás el aéreo. No, para nada. Entonces digo, ¿entendés? Es como tratar de... Me gustaría tratar de encontrar cuál es el punto. ¿Cómo te afecta? ¿Te cambia la vida? ¿No te cambia la vida? ¿En qué medida? Claramente hoy los medios tradicionales no le cambian la vida a nadie. A nadie. Digamos, todos los comediantes que estuvieron en Bendita todos estos años, o en Hora de Reír y qué sé yo, alguno habrá pegado algún evento, pero y algunos followers en redes, pero no le cambió la vida a nadie, me parece. Total. Me parece que Bendita igual en su momento sí ayudó bastante, ¿eh? Me parece que las primeras pasadas, me parece que sí significaron de un cambio. Por lo menos hizo que mucha gente que no estaba ni siquiera familiarizada con el stand-up entendiera que es el stand-up y de repente viera un comediante que la hizo reír y apuntar un poco los cañones para allá. Con Netflix puntualmente... Pero al género le hizo bien. Al género, claro. No sé si puntualmente a comediantes. Exacto. Sí, eso es verdad. Yo creo que Netflix es al revés. Netflix al género no se destaca, pero sí a un comediante como Judah Friedlander... Para mí le impactó terriblemente. Sí, entonces, sí, el chabón está explotando mucho más desde que salió eso. También porque el especial es muy bueno. También me parece que si el producto final es excelente, y tarde o temprano se va a hacer la bola. Pero también fíjate que es excelente, pero que está filmado bastante en forma despojada, aparentemente, ¿no? Uh-huh. No es una producción que vos digas... las luces que tiene o los efectos, nada, en una pared de ladrillo, comedy cellar. Para nada, pero porque lo que él también quiere demostrar es eso. Sí, él es un comediante de club de comedia. Él lo que le gusta es ir a hacer es el crowd work, el hablar con la gente y boludear. Y me parece que si lo hubiese hecho en un teatro gigante, como todos los especiales que se ven en Netflix con las luces y una puesta de escena hermosa, se iba a perder esto de que le gusta el chabón. Si lo que vos querés, yo lo vi en vivo a Judah Friedlander cuando viajé. En el Cellar. Lo que vos querés es verlo ahí. Lo que vos querés es estar a metros del chabón y el chabón hablándole, vos de dónde sos. Sí, bueno, sos un gato por esto, esto y esto. ¿Entendés? Lo que querés es eso. Me parece que lo importante de un especial de comedia es que muestre la esencia del comediante y que lo muestre el comediante cómodo, como pez en el agua. Y me parece que si haces que el ambiente, el entorno del comediante en ese momento no sea el entorno al que el comediante está acostumbrado, me parece que lo vas a meter en un aprieto, o por lo menos no vas a mostrar lo que el comediante quiere mostrar. Mira, eso mismo que vos decís, nosotros lo hicimos cuando se grabó la primera vez stand-up en Argentina para televisión, para Ciudad Abierta en The Cavern hace mil años. Que grabó Quintanz, grabó Dalia, Campa. Eso lo coprodujimos con Dalia. Para el canal de la ciudad, que estaba Fede Novik, director de contenidos, y nos puso a hacer eso. Y elegimos un lugar que era nuestra casa, que era The Cavern. Claro. Era el lugar donde actuaban todos los sábados los chicos. Entonces, elegimos ese lugar con ese criterio. Y creo que es correcto, digamos. Es así. Cada comediante tiene que estar en el lugar donde se siente cómodo. Exacto. ¿Vos te sentiste cómodo? ¿Cómo estuvo eso? ¿Vos habías hecho unas funciones antes para...? Sí. Sí, hice una función en ese mismo teatro, el Shirway de San Telmo, para probarlo, para ver la sala, para ver si me gustaba, qué sé yo. Que igual ya lo habíamos cerrado. Eso fue como medio lógico. Lo habíamos cerrado igual y vamos a hacer la función igual para ver qué onda. Y por suerte el teatro, la verdad que es una locura. Pasó este incidente que te dije que... Excede cualquier teatro. Excede cualquier teatro y cualquier tema. Y yo me puse mal. La verdad que me puse mal porque no... Te soy sincero, creo que no estuve del todo cómodo en la función, porque estaba pensando en mi cabeza, esto se está escuchando raro, porque de hecho mismo terminé haciendo el show con un micrófono inalámbrico, acaba de nuevo lo que veníamos diciendo, que hay veces que necesitas estar cómodo, y de movida ya me dieron un micrófono que a mí no me gustaba. Me dieron uno con cable al principio, no anduvo, después me dieron el inalámbrico, y ahí tuve los tres quilombazos. Y yo no creo que haya estado del todo cómodo en la función. Después, cuando vi el especial, dije, pero está muy bien esto. Y me puse re contento, chocho. Pero hasta ese entonces, yo hasta que no vi el especial, si vos hubiese visto cómo estuve la semana posterior a la grabación del especial, yo lloré todo, lloré enfrente, te lo pueden decir todos los pibes, Félix, Fede y todo, Fede Simonetti, que yo estábamos todos en una cervecería ahí al final del show y yo me puse a llorar. Porque sentí que me habían cagado la fiesta de 15. Así. Claro, lo que pasa también que fue, me imagino, mucha presión hasta llegar ahí y después por ahí, de que pasó todo, te ¿no? Te relajaste y ahí lloraste. Claro, claro. Me dio una bronca terrible porque aparte yo la sufrí mucho, la sufrí mucho. Esto era algo que quería que se dé. Yo quería grabar un especial para lo que sea, para la plataforma que sea. Cayó Netflix, no lo puedo creer, aguante. Qué bueno. Imagínate yo tres días antes me caí de la ducha porque me desmayé en la ducha. Imagínate la presión que tenía, no podía dormir. Yo somatizo mucho. Con el Luna nos pasó lo mismo. Con Lucho no dormimos 2 meses antes, ¿entendés? Entonces esta presión de Netflix, que era una presión distinta, pero similar en cuanto a lo que generaba en nosotros, me pasó eso. En cuanto me relajé, falló. Y aparte lo que me decían los de México, y si grabamos 21 especiales, este era el último y falló el tuyo. ¿Cómo me vas a venir a decir eso? No me digas nada. No me digas nada, me pongo peor. Me pongo peor, ¿entendés? Y sentir que estuve tanto tiempo trabajando y esperando para que llegue ese momento y sentirme cómodo. La función anterior en ese mismo teatro había sido increíble. Yo había estado completamente tranquilo, va, increíble. Yo desde mi lugar de estar cómodo. Yo me sentí muy cómodo después, si es increíble, qué sé yo, el público sabrá, ¿no? Pero yo estaba muy, muy, muy cómodo en ese teatro y yo estaba seteado como para que todo sea maravilloso. Y de repente volver a arrancar 4 veces con los mismos chistes. Que decís que mi público son una masa y se recoparon. Y si yo no te digo esto, vos no te enterás. Porque claro, la gente se rió igual como si lo estuviera escuchando por primera vez el chiste. Pero yo en mi cabeza sabía. Y yo lo estaba diciendo pensando, este chiste ya lo escucharon y yo quedo como un tarado y la gente se está riendo de lástima. Yo me autoboicoteo mucho y creo que esa es la razón por la cual también escribo material, porque me pongo mal a propósito, me parece. ¿Y crees que con el tiempo eso va a ir mejorando? Que vas a decir, bueno, digo, el próximo especial de Netflix, ¿lo vas a disfrutar más en la previa o el próximo Luna, por dar 2 ejemplos? Sí. ¿Vas a estar más relajado? No. me parece que no. Me parece que eso es algo que es propio de cada uno. Me parece que hay gente que sabe disfrutar más las cosas. Yo creo que sí. Yo creo que vas a disfrutarlo más. Sos muy chico. Supongo que sí. Sos muy chico. Y además, siempre lo más difícil es el primero. Siempre lo más difícil es el primero. Una vez que ya hiciste el primero, ya hay un montón de cosas que no sabes cómo van a ser, que ya sabes cómo van a ser. Sí, eso. Achicás mucho la incertidumbre. La primer gira, el primer especial, el primer unipersonal, la primera función. Claro, claro, sí. A ver, van a haber cosas que ya no, en las cuales ya no voy a caer, me parece. Claro. Pero creo que esa tendencia, si así se quiere, un poco, entre comillas, autodestructiva que tengo yo, me parece que eso es algo que va a ser muy difícil de que se vaya. Porque creo que también es un poco lo que me mantiene alerta. El hecho de sentirme que soy malísimo es lo que me mantiene escribiendo y con ganas de seguir laburando y con ganas de seguir avanzando. Si yo algún día de repente me creo que soy el mejor del mundo y que si reviviese George Carlin me tiene que abrir el show a mí, me parece que ahí es donde fallé. Me parece que hay que mantenerse humilde, entre comillas, y alerta para seguir reinventándote. Gente haciendo stand-up hay un montón. Bueno, destacate por algo, dale tu propio color a las cosas. Y creo que si estoy en ese estado, me parece que puedo seguir laburando y puedo seguir sacando cosas. Después hay una cuestión de sí, de aprender a disfrutar más y amar más el momento, que tengo que laburar definitivamente. En Luna no disfruté ni un instante. Sí, bueno, cuando estaba haciendo stand-up sí, pero todo lo que fue el sketch del principio, las preguntas, y ni hablar la previa, fue lo peor que me pasó. El próximo va a ser más relajado. Ojalá, si hay un próximo, ojalá. Pero aparte, por ejemplo, el Luna fue muy duro, pero hicieron un Atenas, sí, la semana pasada en La Plata, o la anterior. Sí. Y fue un estadio también. También. ¿Y cómo lo viviste? Ese lo disfruté mucho más. Y pero porque yo también tenía la otra experiencia. Obvio. Pero también porque era un estadio más chico. Sí, pero es lo mismo. Era un estadio de 2000 y era No, también. Es gigante y es un montón y fue una removida hacerlo. Pero también ahí éramos... Sí, bueno, la producción anterior también la hicimos con Dieguito, Scotty, qué sé yo, pero acá era un equipo más de personas, ¿entendés? Era Gonna Go, más Quiero Stand-Up, con más gente Quiero Stand-Up que el año que hicimos el Luna, también con nuestro Luna de experiencia en el medio, y el Atenas se armó distinto al Luna. El Luna tiene un montón de cosas que te piden y un montón de papeles y un montón de cosas que cumplir, que el Atenas no tenía. El Atenas, en definitiva, igual sigue siendo un club de básquet. Claro. Y no te van a hinchar tanto los huevos como en el Luna, que en el Luna no puedes llevar ni tus propias empanadas de catering porque tenés que comprar un catering de ahí. ¿En serio? De cosas mínimas, cosas boludas que te vas enterando sobre la marcha. Plata que tenés que poner por tal cosa, más plata que tenés que poner por otra. Que te las vas desayunando ahí y no te gusta, bueno, no la hacemos la función. Así te dice el Luna, así. Gente que quiere hacer shows acá, no sí. sobra. Claro. No. Y aparte el Luna es de la iglesia, no les importa hacer plata, no. O sí, pero por lo menos no les interesa que vos tengas pretensiones. Sí, digamos, son monopolio, no hay un estadio similar Total. En Capital Federal. No, es el único. Lo saben y se aprovechan de eso. Pasa algo extraño con vos, con Lucho, que es, a diferencia de otros comediantes, ustedes no tienen una pata en Instagram fuerte, digamos, sí, pero no es el diferencial, uh-huh. No están en medios tradicionales, suben cosas a YouTube con un éxito normal, digamos. Sin embargo, hacen Luna y sin embargo recorren el país. ¿Qué teoría tienen ustedes de por qué convocan? Uno, porque somos graciosos, me parece. Calculo, si no la gente no vendría. Calculo que somos graciosos. Después cada uno tendrá su parámetro acerca de eso y te puede gustar más lo que hace uno, lo que hace el otro. Pero me parece que la gente sabe que lo que hacemos es stand-up. Y que desde el principio nosotros dijimos, che, somos comediantes, hacemos stand-up y no vamos a hacer otra cosa que no sea eso. Lo que nosotros planteamos es, somos comediantes, venimos a ver por qué hacemos esto. Simple. Y después el show evidentemente es bueno porque la gente lo recomienda. Y es una frase que se dice el siempre, el boca en boca es lo que más importa. Y creo que sí. Que en realidad es boca a oído. Es boca a oído, por supuesto. Si no, chápense a alguien, diría Ricardo Viciniano. me parece que es eso. Me parece que es el boca en boca. Y que también estamos hace más tiempo que muchos comediantes que están girando ahora. Pero digo, es un fenómeno bastante particular el de ustedes, porque deben ser de los únicos comediantes que convocan por ser comediantes. Sí. ¿Entendés? Que no hay una cosa atrás que los apalanque. Sí, también me parece que hay algo que mucha gente que es muy reacia a Instagram y qué sé yo, y que por ahí tiende a desvalorizar a los comediantes que hacen videos y qué sé yo. Que la gente que igual va a ver a esos que hacen videos, vuelve a verlos o los va a ver porque en definitiva ven que en el escenario cumplen, ¿entendés? Ven que en el escenario hay algo que respalda eso que me están vendiendo por los videitos, ¿entendés? Vos podés ser muy bueno haciendo videitos, pero después en el escenario es una verga. Vas a durar 3-4 funciones, no vas a poder hacer giras nacionales. No vas a poder recorrer los teatros como muchos comediantes que acuden a Instagram hacen. Y también lo que pasa con muchos comediantes de Instagram es que ya eran comediantes desde antes. Claro. Ya eran comediantes que tenían 4 o 5 años en el circuito y que ya tienen algo armado. Entonces la gente que va al teatro se va a encontrar con un show que está bien. Nosotros puntualmente también no hacemos videos porque a mí me hincha mucho los huevos tener que tener una constancia con algo. Yo soy una persona que lleva mucho su ritmo. Y yo lo veo mucho en mis amigos que hacen videos, Grego, Gonzo, no sé, los que fuese, que tienen que tener cierta constancia y que tienen que pensar de qué tema hablar y tienen que, bueno, yo hoy no subí un videito, mañana tengo que subir un videito. Yo no puedo trabajar bajo presión, no puedo. Me parece una búsqueda súper válida la de Instagram, pero no puedo, yo no. ¿Cuál es tu red social favorita? Con la que vos te sientas más a gusto. Twitter, creo, si Twitter. Querés. Twitter, pero y ni siquiera tuiteo tanto. Yo hay veces que por ahí estoy 4 o 5 días sin tuitear. Porque no yo subo algo cuando me parece divertido, cuando me pintó decir alguna pavada. No tenés una estrategia, lo haces. No, claro. Orgánico, cuando te sale, te sale. Cuando sale, sale. Y que la gente, si le gusta lo que hago, que me venga a ver porque soy comediante y listo. En el episodio 51, que fue el que hicimos hace unos años, vos contabas que tu familia estaba como desayunando que vos ibas a ser comediante y que les gustaba, pero había algo ahí como extraño. ¿Cómo es ahora? ¿Cambió eso? Sí, y sí, es distinto. También porque ven que pude sobrevivir. Claro. En principio también me fui a vivir solo entre todo ese tiempo, desde el 2014 hasta ahora. Ya ahora hace casi 3 años que vivo solo. y ven que me puedo mantener y ven que puedo vivir por suerte relativamente cómodo y sin pensar que a fin de mes me voy a morir. Por suerte ahora estoy un cachito más cómodo y que puedo vivir más tranquilo de la comedia. Mis viejos me han visto sufrir mucho por la comedia, me han visto cosas que no me han salido, y de repente ahora que ven que puedo respirar un poco más, están felices por mí. Son mi familia, son mis papás, es mi hermana. Encima mi hermana ahora está trabajando en la productora. Eso también le da más tranquilidad a mis papás, de saber que la metí a mi hermana un poco en esto y que hay un lauriente cerca mío, ¿entendés? Y que ya no soy yo yéndome a Jujuy solo. Claro. ¿Qué saben? La primera vez que giré, que me acuerdo que me fui a Salta con Calixto, mi mamá me dijo, ¿quién es este tipo? Fíjate que no te esté metiendo nada en la valija, que no te esté haciendo de mula, llevando droga. Ahora que mis papás lo vieron un poco más armado, siguen flasheando, te podrás imaginar. Mis papás cuando vieron el Luna no lo podían creer, dicen, ¿qué carajo pasó acá? Y nosotros también, nosotros estamos en la misma, ¿qué carajo pasó acá? Bueno, la gente le gustó y vino. Es muy raro eso que decís de la familia con... Digo, porque nosotros conocemos mucha gente dentro del ambiente de hace muchos años. Y hemos tomado cerveza, hemos comido asado. Por supuesto. Y por ahí empezamos a trabajar y nuestra familia no sabe ni quiénes son. Y de repente pinta una gira, un viaje o alguna historia. A mí me pasó, por ejemplo, una mini anécdota, que es como compartí un video de País de Boludo de Simonetti. Sí. Y mi hermana que vive en Mercedes me dice, le digo, no, porque Fede, ¿qué, lo conoces? ¿Entendés? Como, ¿conoces a este pibe? Claro. Como yo lo veo siempre, País de Boludo, y Fede. Es Fede. Es Fede. Sí, sí. ¿Entendés? Es como, claro que lo conozco. Es muy loco. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Como gente que uno conoce mucho. La familia, mi hermana, ¿qué sabe? ¿Con quién trabajo? ¿Con quién me muevo? Porque aparte con Fede casi no trabajé, no es que... Claro, claro, claro. Tuve proyectos con él. Entonces, es muy extraño cómo funciona esa dinámica, sí. El micromundo en el que vivimos. Total, total. Y de repente también la comedia creció y hay muchos comediantes que ya pasaron a ser figuras públicas. Gente que ya la gente conoce mucho. Me acuerdo cuando a Gregorio le estaba empezando a ir muy bien con Instagram, y que yo me acuerdo que estábamos en la costa, me acuerdo que estábamos en un boliche, y eso es algo que no habíamos visto nunca nosotros como comediantes, pues si bien a nosotros nos va bien también, pero no tenemos esta cosa de que mucha gente por la calle nos reconozca. Si bien nos pasa cada tanto, pero no es que vamos por la calle y estábamos en el boliche y Gregorio no podía caminar. Y eso para nosotros como fenómeno era una cosa loquísima. Nos moríamos de risa y decíamos, ¡qué bien! ¡Bien por él! Pero es un flash, pero es una locura. Mismo mi mamá le pasó, mi mamá tiene fotos mías, obviamente, en su casa. Y un día fue un amigo de mis papás y un amigo del chabón que era un X. Y dice, ¿por qué tenés fotos de este pibe? Es mi hijo. Le dice mi mamá, le dijo, ¿sos la mamá de Lucas Vente? Y dice, sí. Y eso, yo no soy ni súper famoso, ni famoso, ni mucho menos. Pero claro, para una persona que te tiene acostumbrada a verte en un video de YouTube, sos una imagen, sos un punto AVI, no sos un ser humano, ¿entendés? Entonces eso es algo muy, muy loco para la gente ver de afuera. Totalmente. Amigos que de repente por ahí están y están en una previa, de repente, no sé, están viendo un video mío o de otro amigo mío, otro comediante. Y es como, yo lo vi cagarse encima en cuarto grado, ¿entendés? Es raro, son cosas raras e increíbles. Total. Increíble. A mí me pasó con Nico de Trasí en Gesell. Claro. Vino a ver Noche de Fresas y después fuimos al boliche ahí en Pueblo Límite. Sí, sí. Fue creo que el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Y la gente se empezó a sacar fotos con Nico. Claro. Nico, desde que yo lo conocía, pero no entendía el fenómeno de Instagram todavía. Que había explotado para carajo, sí, sí. Es que creo que está lleno de microfenómenos que además nosotros desconocemos totalmente. Total. Dentro de la música, dentro de, no sé, seguidores de Instagram tienen 1,500,000 de personas y yo no sé si son músicos, modelos, actores. Digo, ¿quién es esta persona? Claro, claro, que es una persona que no es una persona viviendo su vida, que sube muchas cosas. No sabes. Y que seguramente si hace un teatro lo llena. haciendo cualquier cosa, tocando el tambor o... Claro, claro. Y eso es también lo que me parece que como comediante, me parece que cuando te empezás a dedicar a algo relacionado con el arte, ya sea desde cualquier lado, desde arriba del escenario o abajo del escenario, entendés que no todas las cosas son para todos. Que porque tal banda a mí no me guste, eso no la hace que sea una mierda. O que por tal que tal comediante a mí no me guste, eso no lo hace que sea una mierda. Creo que esto es algo que también decía Fede Cirulnik en uno de los podcasts que grabo con vos. Hay que entender que no todos somos el público de todo. A mí no me gusta la Berizzo, por ejemplo. A mí la Berizzo no me gusta, me parece mala la música que hacen. Pero eso no significa que sea una mierda, porque hay otras millones y miles de personas a las que eso les llega y les hace bien. Claro. Y me parece que como artista como persona que vive de algo relacionado con el arte, uno tiene que entender y tiene que ser comprensivo. Uno no puede andar tirando tanta mierda porque sí, porque vos no sabés lo que eso genera en otra persona. Vos no sabés que si tal persona que a mí no me hace reír, por ahí a otro grupo de personas les hace bárbaro. Por ahí alguien que está pasando una semana de mierda, ese que a vos te parece un tarado, le cambia la semana le hace bien al alma, ¿entendés? Entonces hay que saber diferenciar entre lo que a uno le gusta y lo que al resto de la población le gusta. Uno no es un rey que puede decidir y juzgar que es malo y que no a gusto y piacere. Es simplemente vos no sos el target de eso. Totalmente. Eso es fascismo igual, ¿eh? Decir lo que me gusta a mí es lo correcto y lo demás es una mierda. Bueno, pero Twitter es eso, por ejemplo. Twitter es eso, lamentablemente, por más que a mí me guste un montón, Twitter es eso. Yo incluido, seguramente, ¿eh? Yo seguramente he bardeado a un montón de gente que me parece que lo importante es concientizarlo y darse cuenta, che, no sos el centro del mundo. Y eso es algo que me digo todas las mañanas, che, no sos el centro del mundo, mantenete humilde, qué sé yo. Sí, me gusta mucho esa idea y ese concepto de mantenerse humilde y mantenerse abierto y trabajando para no... Porque uno sabe que esto no sabe cuánto va a durar, entonces... No sabes. Esta cosa de instinto de supervivencia, de hacer y de mejorar y de buscar y de estar atento, creo que es lo más importante. Completamente. Siempre esta temporada estoy cerrando el podcast con cada episodio con una pregunta que es, ¿qué consejo le darías a alguien que está... empezando, no estoy diciendo a alguien en capital, que por ahí es lo más fácil, que está lleno de cursos y tienen acceso a un montón de cosas. Uh-huh. Estoy pensando más en alguien que por ahí en algún rincón del país o en algún país vecino, y que seguramente en vos se ve inspirado porque sos una persona joven y que con la comida llegó muy lejos. Uh-huh. Y está llegando cada día más lejos y le va genial. Digo, ¿por dónde empezar o qué consejos les darías? Bien, sabes que justo como sé que vos me preguntaste eso, pensé un consejo que puntualmente a mí me sirvió un montón y que no sé si es tanto para una persona que recién arranca, que también va a ir un consejo para esa, pero primero quiero dar el otro. Y esto es algo que hablábamos mucho con vos y que me parece que es algo que dijimos de charlar en este mismo podcast. Tené bien pensado cuándo vas a grabar algo. No grabes al pedo. Uno tiene como ve tantos especiales de comedia de afuera, uno dice, bueno, voy a grabar mi especial, voy a gastar plata, voy a gastar probablemente toda la recaudación de este teatro y de esta función, o plata que yo tengo ahorrada en filmar un buen video, en que eso quede bien, en subir. Bueno, date tiempo para eso. Tómate muchísimo tiempo. Te lo dice una persona que se metió 3 DVDs en el culo. Claro. Te lo dice una persona que se metió 3 DVDs en el culo, 3 filmaciones, una en el ND, otra en el Helios de Palomar y una en el Cavern, el primer unipersonal que hice. Grave error. Tómate tu tiempo para filmar las cosas. Esperá a que llegue la función indicada. Si vas a filmar un show, asegúrate de que ya lo hayas hecho 300 veces antes. Y sabe bien dónde vas a poner esa filmación. Si decís, bueno, lo quiero filmar y después veo qué hago, no lo vas a usar nunca. Te lo puedo asegurar. Vos también debes tener filmaciones cajoneadas. Sí, sí. Te las metes en el culo después y es un montón de plata y tiempo perdido. Sí, estoy 100% de acuerdo. Ahora, hay un rincón de mí que estoy seguro que vos también lo tenés, que decís, esto en algún momento lo voy a usar para algo. Obvio. Aunque sea 5 minutos de fondo de algún documental. Obvio. De la historia de algo, esto me va a servir. Seguro, pero no es el propósito que no, buscaste, claro, darle. Todos nos imaginamos filmando un show en un teatro y decir, esto lo subo entero a YouTube y explota. Y no lo vas a subir nunca, amigo. No lo vas a subir nunca. A mí me pasa algo puntualmente, que es que cuando que encima tengo miedo de que me pase de acá a 5 meses con mi especial. Que yo siento que por ahí lo que filmé, cuando lo veo 4 meses después, yo digo, ah, pues ya no me gusta como lo estaba diciendo ahí. Y eso habla de que por lo menos siento que hubo una evolución en mí. No filmes algo porque por ahí, si lo vas a subir dentro de un año, no te va a gustar dentro de un año. Claro. No te va a gustar. Tenete paciencia y espera. Ya va a venir ese momento en el cual sea indicado filmar y sea indicado subir algo. Sí, después me parece bien subir videos de 10 minutos por ahí. Sabes que vas a tener una muy buena función y querés subir 10 minutos para subir. Bueno, pero cosas cortas. No pienses en filmar un especial súper largo de una hora, un unipersonal, porque es muy raro que funcione. Y aparte, sumado a esto, es por ahí vos decís, bueno, hago mi primer ND y lo filmo porque es el ND. Y justamente disfrutá el momento. Total. Sacate presión de encima. Filmar te va a generar más presión y te va a alejar de disfrutar el momento, que es por ahí lo más importante. Exacto. Y no te van a dar un micrófono por ahí. No, y aparte, y también disfrutá la plata que te puede llegar a dar un ND. Nosotros también, en ese hambre de tener un muy buen especial y de filmarlo, por ahí no agarramos ese dinero que nos hubiese servido para hacer otras cosas y para enfocar esa plata en disfrutarla o en ponerla en publicidad donde tiene que ir y qué sé yo, por el afán de filmarlo. Disfrutar las cosas que vienen con una muy buena función, ya sea un buen bordero o ya sea la experiencia de estar actuando ante un grupo de gente o en un teatro lindo. Disfruta eso, no tengas el afán de multiplicarlo en un super especial, que es muy probable que no quede un super especial. Lo pienso desde mi propia experiencia y sabiendo que tropecé 1 millón de veces. Sé muy sabio a la hora de filmar algo, sé muy sabio. Pero ya va a llegar el momento en el que alguien lo filme muy bien por vos. Y sí estoy de acuerdo en filmar videos cortos de nuevo, como fueron los de Ciudad Emergente en su momento, que a mí me ayudaron también a despegar de cierto modo. Estoy muy de acuerdo con filmar funciones cortitas. No te mandes a filmar una cosa de una hora, hora y media, porque te vas a condicionar en un montón de sentidos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el consejo. Gracias por venir. Por favor, Gabo. Nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo. Producción: Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera, otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.